corazón te pertenece hasta el final. Después de conocerte ya mi vida no es igual. Despierto con tu imagen tan pura y colosal. Tus ojos son tan claros, inmenso manantial. Tu boca palpitante, sonrisa angelical, que yacen en mi mente, cual vigía en un penal. No, no, no puedo vivir sin no, no, no puedo vivir sin no, no, no puedo vivir sin ti. No, no, no puedo vivir sin no, no, no puedo vivir sin no, no, no puedo vivir sin no, no, no puedo vivir sin ti. A Dios yo le suplico ganar tu corazón. Si existe algún castigo o si vuelvo yo a nacer, que me inyecten veneno pa' volver a fallecer. Tu boca palpitante, sonrisa angelical, que yacen en mi mente cual vigía en penal.